No es directamente, por ejemplo, ¿qué me puede decir una diferencia básica entre un equipo y un grupo? ¿Un grupo qué es? ¿Qué es un grupo? ¿Mande? Un grupo de tres, De cuatro cualquier personas. cosa, sí, es un conjunto de cualquier cosa. Están ahí, ¿verdad? Pueden ser un grupo de pelotas, un grupo de niños, un grupo de palomas, de lo que sea. ¿Y cuál es la diferencia entre un grupo y un equipo? ¿Qué hace que el grupo se convierta en un equipo? El equipo tiene una meta en común. Exactamente, que tenga una meta en común, ¿sí? Que tenga un proyecto, que tenga una necesidad, que tenga, ¿sabes qué? Vamos a trabajar juntos para esto. Porque podemos ser un grupo de personas, a lo mejor ya somos un grupo de personas, ¿sí? Que están, a lo mejor a mí me toca hablar y a ustedes les toca escuchar, pero somos un grupo. Entonces, para convertirnos en un equipo, tenemos que empezar a hacer esta forma dinámica. A mí me gusta mucho en las pláticas incluirlas. Primero, para no aburrirnos, porque luego se vuelve como. Y de hecho, lo he escuchado, no les voy a decir en qué centro, pero lo he escuchado de que, ay, viene otra vez con la letanía, ¿no? Pero no quiero caer en esa letanía ni repetirlo, sino que sea una cuestión dinámica, que ustedes mismos me empiecen a compartir algunas experiencias. Y tenía una plática preparada que era más como un tipo de dinámica, sí, pero tenía como más cuestionamientos a ustedes, había como unos formatitos para que ustedes me respondieran algunas preguntas, pero como yo ya sé que es tarde y que ustedes pues ya también tienen todo el día trabajando y todo esto, pues vamos a tener la plática como más alternativa, que igual, de todas maneras no podemos pensar en un trabajo colaborativo o en un trabajo en equipo si no tenemos cuestiones interpersonales bien definidas. ¿Cómo yo voy a tener ganas de colaborar con alguien si para empezar me caen gordos todos? O si creo que a todos los demás yo le caigo gordo, ¿sí? Entonces, primero tenemos que tener muy bien definido quiénes somos, qué es lo que queremos, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos como individuos para poder trabajar con las demás personas. Si amanezco siempre de malas, si amanezco desmotivado, si amanezco así de, pues con qué ganas voy a venir a trabajar y que alguien me diga, oye, vamos a hacer esto. Ay, ¿para qué? Ay, siempre lo mismo. Nada, ¿para qué? No tengo ganas, ¿no? Entonces, les voy a hablar sobre un libro que me gustó mucho. De hecho, fue uno de los libros que en lo personal me cambió a mí la vida. Yo, bueno, desde los 15 años he vivido solo. Desde Monterrey, mi papá, desde que yo tengo memoria, siempre estuvo acostumbrado a viajar. Y mi mamá, pues, tuvo una enfermedad crónica, bastante grave. Y pues siempre tengo la imagen de ella, pues, más que en casa. Eso los platico no para que me tengan lástima, ni que digan, ay, pobrecito, ¿no? Sino como, se los platico como una narrativa para que podamos entender del por qué este libro y por qué he dado esta plática. De hecho, esta plática la acabo de dar en Satélite y he tenido la oportunidad de darla en algunas empresas, en Raxelmeyer y en 3M, en el tiempo que llevo aquí. Y he tenido muy buena recepción. Es un libro muy famoso, se llama El Vendedor Más Grande del Mundo. Yo creo que hay muchas ediciones, lo pueden conseguir en 50 pesos, 30 pesos, o sea, hay mucha variedad del libro. Es de un autor que posiblemente ya conozcan. Ahorita se los voy a mostrar. Exactamente, de Ogmandino. Y vamos a moverle aquí. Okay. Y bueno, exactamente, de Ogmandino. Ogmandino pues tiene bastantes libros. Este fue el primero, yo creo que de los que despegó. Tiene El Milagro Más Grande del Mundo, El Sueño Más Grande del Mundo. Pero este, El Vendedor Más Grande del Mundo, acerca a las personas a algo que él denominaba pergaminos. Hablaba de la historia de un mercader que pues él sin tener nada, salvo muchas ambiciones, empieza a generar este contacto con sus propias habilidades y se crea una serie de reglas para su propia vida. El que reglas que le van a ayudar a exactamente ser el vendedor más grande del mundo. No en cuestión económica, no en cuestión de que se volviera más rico. No, es el vendedor. Porque tiene las habilidades suficientes en sí mismo para poder convencer a las personas de que sean mejores, de que pueda obtener el beneficio, les digo, no económico, pero también un beneficio espiritual, un beneficio de amor, un beneficio de paciencia. Y lejos de hacerle como comercial al libro, pero de hecho también voy a retomar algunas cuestiones de los pergaminos que les llama y hacer algunas dinámicas en las que ustedes me digan qué opinan, si les parece bien la idea o si no les parece bien la idea. Por ejemplo, esto. El primer pergamino. Por aquí, ¿qué dice? Dice, me formaré buenos hábitos. Bueno, la parte de arriba. Y seré el esclavo de esos hábitos. ¿Se escucha es feo la palabra esclavo. Cuando escuchamos, ¿cómo voy a ser el esclavo de algo? Pero hacerse un esclavo de un hábito, ¿a qué cree que se refiere? Una cosa es tener un hábito. Nosotros sabemos que necesitan mínimo 20 días para generar un hábito, de algo constante. Hay hábitos buenos y hábitos malos. ¿Pueden decirme un mal hábito que por ahí la gente pueda tener? ¿O que ustedes tengan? No, acabo, no vamos a chismear más. No, un mal hábito, por ejemplo, yo ya voy a tomar refresco. Ajá, claro. Y se sigue consumiendo, ¿no? O el de no respetar una dieta, o morderse las uñas, o traer el chicle y hablar con el chicle, o cosas así, ¿no? Ajá, o no ser puntual, etcétera. Son malos hábitos. Pero también se pueden generar buenos hábitos. En la medida que nosotros, lo que dice Ogmandino es que seamos esclavos de esos hábitos. ¿Qué se refiere? Que por más que queramos desafanarnos, ¿sí? Sabemos que siempre lo tenemos que hacer. Yo sé que ustedes ya tienen hábitos. Ninguna de ustedes, me imagino, que sale del baño y no se lava las manos después, ¿no? Bueno, si hay alguien, pues no me va a decir, pero me imagino que ya lo tenemos añadido, ¿no? Desde chiquito, lávate las manos, y aún así hay adultos o hombres que de repente también no lo hacen, pero en general tenemos esos hábitos. O sabes que te vas a lavar los dientes antes de dormir o al despertarte, ¿no? Cuestiones que ya tenemos muy añadidas. O por ejemplo, no mezclar cierto tipo de comida, ¿no? Por ejemplo, acabas de comer mariscos y no te vas a tomar un vaso de leche. Creo que sería terrible. Pero de todas maneras, lo que habla es eso, ¿sí? Porque cuando uno es un acto se hace fácil mediante la repetición constante, se convierte en un placer realizarlo. Y si es un placer realizarlo, corresponde a la naturaleza del hombre el realizarlo con frecuencia. Ahí, bueno, está un poco revuelto, pero lo que quiere decir es eso. Al final de cuentas, si nosotros tenemos el hábito de, por ejemplo, darle los buenos días a todo mundo que veamos, así sea la persona que ya traemos aquí entre ceja y ceja o que ya nos trae, si nosotros lo hacemos, ¿sí? Ese buen hábito nos va a dar placer en el futuro. ¿Por qué? Porque ya sabemos que... ¡Ah, mira, viene Juanita! Todos nos dice buenos días. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, bueno, no sabía si era Juanita! Nada más era un hombre. Pero el objetivo es ese, ¿no? De que ella, teniendo ese hábito, ya todos los demás, a lo mejor a alguien se le pega, ¿sí? Yo tuve una anécdota, se las comparto, y se trata de ir desencuadrando a las personas. Hay muchas... Las personas ya estamos muchas veces predispuestas. Me hacía una pregunta acá en satélite, de qué hacían cuando encontraba una persona que siempre les estaba dale duro, como achacando ciertas cosas, o atacando su trabajo, o observando todo lo que hacían, ¿no? Como para ver dónde se equivocaban, o sea, como que alguien que los estuviera monitoreando y que constantemente se acercara, pero en un plan como de molestar, más que de apoyar. Y es lo mismo, nosotros estamos programados para responder naturalmente hacia ciertas cosas. ¿Cuántas de aquí son nomás? Pues, bueno, la mayoría, si no es que todas, ¿no? Entonces, no me imagino qué pasaría si ustedes ven que de repente, porque es un instinto, ¿verdad? Imagínense que van y el niño se despega 2 minutos y empieza a cruzar la calle, yo creo que todas corren y lo agarran, ¿no? Es algo natural, instinto, es algo que ya tenemos añadido. Igual si alguien le hiciera algo al niño, pues luego reacciona, ¿no? No se puede controlar ese tipo de instintos, aparentemente. Igual con la agresión, si alguien llega y nos ofende, o que nos está atacando, que nos insulta, naturalmente la primera reacción es regresárselo, como decir, oye, ¿qué te pasa?, ¿no? Pero pues tenemos que dividir, una cosa es un instinto y otra cosa es ya vivir en una sociedad donde estamos conformados, ¿verdad?, por reglas y normas, y no podemos ahí ir a diestra y siniestra nada más porque me habló feo, pues se la voy a regresar, ¿no? Menos si es nuestro jefe o alguien así, ¿no? Entonces, el objetivo de esto, y les platico la anécdota, porque yo tuve la oportunidad de un museo, el Museo de la Máscara. Yo estaba conociendo, de hecho, les platico. Tenía una hora libre en lo que daba una plática y otra. Y fui al centro y yo, pues, la verdad, como no sabía, me metí directamente al museo. Y una señora, muy, muy enojada, apenas había dado como 2 pasos yo para entrar al museo. Oiga, está cerrado, ¿eh? Pero con una voz así fuerte y así, y gritado y enojada. Y así. Entonces ahí, ¿cuál es la reacción natural que yo hubiera podido tomar? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Si vienen y les hablan así de, oiga, está cerrado, pero así como realmente enojado, ¿qué harían? Bueno, algo así, ¿no? Como una forma de contestar, o qué le pasa, vieja loca, o no sé, cualquier cosa, ¿no? Lo único que yo hice, yo tratando de mantener esta compostura, ¿verdad? Porque claro, si te saca de onda y si te puedes molestar, me acerqué a la señora, la tomé del hombro y le dije, has tenido un día bastante difícil, ¿verdad? Se queda así de... Porque ¿cómo reacciona? Ella no esperaba eso. Ella esperaba que yo le dijera lo mismo, o que le contestara feo, o que me portara mal. Sí, pero ¿y a qué hago eso? ¿Qué hace? No, no, señor, no, no hice eso. Y luego, luego, le bajó así al enojo, a la forma de contestar, porque dice, oh, no, o sea, lo que está mal soy yo. De alguna forma, él me está hablando en su tono, me está hablando de otra manera, y pues sí, sí, hasta ahorita, hasta ese entonces ella captó que quizás estaba pasando, ¿no? Pero en ningún momento le falté el respeto. Le dije, oiga, la voy a acusar con el bla, bla, bla del director. No, o sea, nada más, oiga, este es un día difícil. No, pues no, no es eso, señor, pero pues, está cerrada. Ah, sí, no te preocupes, no hay problema. Yo me retiro, gracias. Y ya, pero es donde caemos en eso. Si nosotros no aprendemos a generar buenos hábitos de comunicación con las personas, y si no buscamos que siempre haya una manera diferente de contestarles, pues se va a generar más violencia. La violencia siempre va a generar más violencia. Muchas, de hecho, de los casos más frecuentes, imagino, aquí no he tenido la oportunidad de trabajar, pero en los demás centros sí, en algunos, la mayoría de los papás llegan con esta consigna de que es que mi hijo hace mucho berrinche, es que mi hijo grita, mi hijo pega, mi hijo muerde, mi hijo no me pela, mi hijo bla, bla, bla. Ok, señor, vamos a hacer un roleplay o vamos a traer al niño. Cuando el niño rompe algo, o Juanito, verás como que rompiste algo. ¿Cómo le diría? Y al principio sí, muy tiernos y todo, pero durante la dinámica ellos mismos empiezan a sacar a flote cómo realmente lo hablan sus hijos. Entonces, no falta papá, ya Juanito, te dije que por favor, Juanito, ay, y lo agarra o lo empieza a jalonear. Dices, bueno, a ver, ¿qué es lo que te molesta, Juanito? Que grite y que pegue. Ok, ¿y cómo lo estás corrigiendo tú? Gritándole y pegándole. Entonces, lo que realmente interioriza el niño es de que así es como tiene que resolver sus problemas. Gritando y pegando. Si ve que papá le grita a mamá, o que le pega a mamá, o le empuja, y después lo regañamos porque Juanito está en la escuela. Digo Juanito por cualquier nombre, no voy a decir que también hay un Juanito aquí, ¿verdad? Y está en la escuela y hace lo mismo, y el papá súper indignado, es que ¿cómo es posible? Pero ¿qué le estás enseñando? ¿Cómo le estás enseñando a él a resolver sus problemas? Y sobre todo, piensen lo mismo, cuando nosotros nos quejamos mucho de un berrinche de un niño, cuando está haciendo berrinche, está haciendo pataleta y gritando. Cuando uno como adulto se enoja, cuando uno como adulto hace una mala cara o contesta de una forma incorrecta hacia alguien, pues está haciendo un berrinche. Es un berrinche grandotote, una pataleta. De, ¡ay, por favor! ¿Pero por qué no me deja estacionar? ¿Verdad? Cosas así. Bueno, o sea, tenemos maneras de comunicarnos. Yo creo que si mantenemos esa compostura no habría tanta violencia. Y sobre todo ya entrando en algún plano más de lo social, pues cambiaría mucho nuestra forma de vivir. Pero bueno, más o menos va orientado. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Ese es el primer punto. Vamos a ir un poquito rápido para no quitarles tanto tiempo. El siguiente punto es saludar este día con amor en mi corazón. Ocmandino tiene mucho apego en la cuestión religiosa. No en una cuestión tal, perdón, una cuestión divina, no una cuestión religiosa. Más, o sea, él cree en un Dios, pero no le pone una religión. Habla de Dios como una fuerza más grande que cualquiera de nosotros, como algo que está ahí guiándonos, ¿no? Puede ser no como Jesucristo o Buda, no tiene un nombre. Él habla como de esa fuerza interior que se puede llevar hacia otras dimensiones como algo más fuerte que nosotros, ¿no? Entonces, con amor en mi corazón, ¿cuántas veces nosotros, por una cuestión así súper, súper trivial, despertamos y a lo mejor, ¡ay, híjole! Es que como que me duele la cabeza. O, ¡ay! O sea, me desperté y pisé uno de los carritos de mi niño y ya por eso, ya todo el día lo mandamos a la fregada. O, ¡ay, híjole! Me tenía que despertar a las 8 y son 8:15 y ya no voy a alcanzar el camión o voy a tener que alcanzar un taxi. Entonces, desde que despertamos, muchas veces ya nos estamos poniendo el ancla. Ya nos estamos poniendo así que, ya, o sea, ya nos salió mal una sola cosa, una sola cosita, entre toda la cadena de cosas que tenemos que hacer. Y ya, empezamos a tener esa mala actitud, y esa mala actitud y esa mala disposición solamente nos va a traer más cosas negativas. Debemos ver el lado positivo a todas las cosas, ya que nos hacen crecer cada día. Como por ejemplo, acogeré la felicidad porque engrandece mi corazón, pero también soportaré la tristeza porque descubre mi alma. Eso, a mí me gusta mucho cómo lo redacta, porque es eso. ¿Cómo vas a saber realmente lo que es la felicidad? ¿Cómo vas a apreciar un día feliz, un día bello? Acuérdense del día más bonito que hayan tenido. Así del día o cuando estaban niñas o ahora de jóvenes o en su boda o algo así que las llene de alegría cuando fueron la primera vez al mar. Entonces, ¿cómo van a apreciar eso si no tuvieron días tristes, pues no tuvieron días opacos o días grises? Realmente hasta la tristeza nos ayuda a decir, bueno, hasta estar triste me hace sentir que van a venir días mejores. Sí, porque si no se sintiera, si siempre estuvieran felices, imagínense, y hay trastornos ya clínicos, de personas que siempre están en contacto, un estado constante de euforia. O sea, los ves y siempre están así, ¿qué onda? Una persona que siempre estuviera feliz podría disfrutar su vida, al igual que una persona que siempre está triste, ¿no? Entonces, y también nos habla precisamente de esto. Hacemos un juego, quiero que me digan algo que les moleste mucho. Algo que los moleste. Bueno, les voy a un ejemplo. Hace poquito, bueno, ayer se me ponchó la... yo generalmente ando en bici, me gusta andar en la bicicleta, se me ponchó la rueda y la tuve que dejar. Entonces, tengo amigos que me hablan, oye, ¿qué pasó? No, pues me voy a ir caminando porque se me ponchó la bici. Ay, no, con este sol, con este calor, no manches, qué flojera, no, ¿cómo la vas a hacer? Y luego como tratando con una visión más negativa. Le dije, yo pienso que me voy a dar un bronceado gratis, ¿no? O estoy practicando mi maratón de 10 kilómetros de trote lento, ¿no? O sea, una cuestión de ver siempre las cosas negativas, pero positivas. No trata de ser falso, sino de, bueno, pues, ya si no tengo bici, mínimo voy a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, o si, ay, híjole, se me olvidó el lonche, pues bueno, es una dieta forzada, ¿no? Estoy bajando calorías, aunque no quiera. Pero todo depende de la visión, porque a veces hasta cosas positivas las podemos darle un giro negativo, ¿sí? Si nosotros queremos. A lo mejor alguien te dijo, oye, qué bonitos zapatos. Pero como te lo dijo en un tono y te quedas pensando, ah, me lo habrá dicho porque se está burlando, o le gustaron, o a lo mejor, no sé, a lo mejor me lo dijo con un tono sarcástico, o a lo mejor se me ven mal, o a lo mejor tengo los pies gordos. Entonces ya empezamos nosotros, pum, pum, pum, a llenarnos de ideas que no tienen nada que ver y somos nuestra propia ancla, ¿no? Entonces, hay otra frase que dice, elogiar a nuestros enemigos, ya que se puede convertir en nuestros amigos, y el animar a nuestros amigos, se convertirá en nuestros hermanos. Ustedes, suena fácil, ¿verdad? Elogiar, bueno, él lo escribe muy fácil. Elogia a tus enemigos. O sea, no quiero pensar que tengan enemigos reales como tal cual, ¿verdad? Pero posiblemente hay alguien que los incomoda, o alguien con que tuvieron por ahí un roce fuerte, o una experiencia difícil, y que yo sé que si ustedes se acercan a esa persona, sería una cuestión muy incómoda. Pero, ¿qué pasaría si se acercaran de otra forma? O sea, piensen en alguien que puede compartir a lo mejor algo, alguna experiencia que haya tenido con alguien, la suegra, que es muy, muy frecuente, o algo así, que a lo mejor un gesto, que un día no le regresaron un sartén y hasta ahorita todavía se acuerda, ¿no? Que es muy común. Pero, ¿qué pasaría si ustedes llegan? No, mire, ¿cómo ha estado? De buenas a primeras seguimos con la preocupación, seguimos con el estigma. Ah, es que seguramente va a pensar que se lo digo por hipócrita, porque le voy a pedir algo, ¿no? Pero no, mire, quiero hablar con usted, vamos a arreglar las cosas, o yo siento que me gustaría, usted, yo a mí me pasaba mucho, te los comparto, no, pero más que no vaya a salir de aquí, ¿no? No, pero por ejemplo con mi suegra, ¿verdad? La que es mi suegra, cuando vive, bueno, en el tiempo de novios, pues la señora así abiertamente no me quería, cada cosa rara, ¿verdad? Que no te lo quiera, ¿no? Pero esas son las áreas de oportunidad que yo le llamo. Yo a la señora, yo no siento que nunca haberle hecho ninguna grosería. Pero bueno, es natural como que pues uno pretende a la chava, pues ya de por sí ya es como incómodo, ¿no? Para la familia. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Si la señora me decía algo así como indirectamente de... porque bueno, la señora era pues muy, muy limpia, ¿no? Entonces, yo me sentaba y decía, ¡ay, híjole! Ya dejaron aquí un trazote de pisadotas, ¿no? Por así decirlo. Ah, pero, no, señora, fíjese, qué bueno que se dio cuenta, señora. Yo no me daba cuenta porque la casa siempre está tan limpia que eso se nota mucho. Yo, y si tiene razón, se nota mucho. No, pero no se preocupe, ahorita agarramos un trapito y órale, ¿no? Pero yo no le sigo la corriente, decir, no, pues un día que limpia la semana, ¿no? Algo así. Eso sería como una cuestión ya de seguir la violencia, seguir como las indirectas, ¿no? O por ejemplo también, ¿no? De que nos servía de comer y pues su papá, pues muy amable, a lo mejor me servía doble ración, le llegaba ella de trabajar y ya veía que a lo mejor había menos comida, sí traían hambre, ¿no? No, es que la comida estaba tan rica, señora, tan rica, que pues tuve que agarrar otra. Entonces, poco a poco, ¿verdad? Fue una cuestión y a la fecha, pues ella y yo tenemos una relación bastante armoniosa. ¿Por qué? Porque somos sinceros. Ya no hubo de tanto tapujo, ya si ella le molesta algo, me lo puede decir y yo se lo digo sin que haya violencia. Pero porque ella entendió que yo no iba a llegar a ese grado con ella. O sea, yo no le iba a seguir el juego. Yo no me iba a incomodar, ni iba a empezar a hablar mal de ella escondidas, ni tratarla de poner en contra o quejarme. Se dio cuenta de que, pues, simplemente esa táctica no iba a funcionar conmigo. Si algo le molestaba, tenía que decírmelo directo, ¿no? Pero bueno, eso es el trigo, que no salga de aquí porque luego. Ahora, el tercer pergamino, persistiré hasta alcanzar el éxito. ¿Qué es la perseverancia o la persistencia? ¿Quién puede dar un ejemplo? ¿Qué es perseverar? Ajá, claro. Alguien de aquí, bueno, todas, bueno, como lo tengo definido, hay maestras, pero que algunas tienen licenciatura, algunas son de apoyo, pero alguna de ustedes tuvo una dificultad, me creo, todos hemos tenido dificultades, pero real así de que a lo mejor, bueno, un caso que me contaban es de que, bueno, alguna de ellas trató de seguir estudiando y que el marido en algún momento fue el que la frenó y dijo, ¿para qué? Si de todas formas, pues aquí estás bien, ¿no? Entonces, ella persevera, ella busca encontrar sus medios porque el marido directamente ya no le iba a aportar para los estudios, se consigue una beca y logra, ¿no? Logra su objetivo y es donde consigue después el trabajo. ¿Alguna cuestión así? No sé si alguien nos quiera compartir o de otra cosa, ¿verdad? No tiene que ser necesariamente educativa. Todo, bueno, como ya me dijeron, todas son mamás, ¿verdad? Eso yo creo que es el caso más efectivo de perseverancia. Un hijo es una perseverancia constante, es tener que ustedes innovar cada día. Un niño no va a hacer lo mismo todos los días. Un niño es cambiante, es espontáneo, es alguien que constantemente está haciendo algo diferente. Y si ustedes no se adaptan, ¿qué le va a pasar a ese niño? Nomás no se amotonen, ¿no? Porque, si ustedes dejan de... ¿Quién tiene un hijo como entre 12 o 15 años? Una, dos. Bueno, y ahorita están en la etapa que le llaman, bueno, la etapa de las más riesgosas, ¿no? De un adolescente, porque constantemente están buscando a ver, o ya tienen influencia de más amiguitos, empiezan a ver más cosas en la tele, en internet. Entonces, pues es difícil mantenerse al tanto, ¿no? Entonces, si ustedes no están actualizadas en ese sentido, si no perseveran con su hijo, porque también hay casos, y es triste verlo, de madres que desde antes, o desde que el niño nace, o poquito después de nacer, dicen, ¿no? Obviamente hay muchos más papás que mamás, pero hay mamás que pues así lo dejan, porque es muy difícil aceptar la tarea, y ya cuando ustedes se echan ahora sí que el saco, ya lo están cargando, pues pueden en algún momento sentir que no lo están logrando, o pueden sentir en algún momento que es muy difícil, o que nadie las ayuda, o que nadie las apoya, ¿sí? Entonces tienen que perseverar para conseguir eso, no rendirse. Ninguno de ustedes, yo creo que a estas alturas va a decir, no, ¿sabes qué, mijo? Ya estoy hasta la goma, y pues, ¿no? O sí. ¿No? Entonces, ese es el chiste de la perseverancia. ¿Ah? Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Y pues ya como yo llegaba de muy cansada y tenía que hacer el servicio y tenía que hacer eso a mi esposo. Ay, no, yo no, pues me habían aburrido niños y todo, porque llegaba que pues, tenía que hacer la comida, tenía que atender, hacer la tarea y todo. Y mi esposo me dijo que no, que tenía que seguir porque había empezado y ahora lo tenía que terminar. Claro. Y pues ahí ahora pues lo agradezco. Claro, y encontraste el apoyo y la perseverancia gracias a tu esposo, ¿no? No es que él haya sido como el iniciador, pero a veces una frase o simplemente un sentimiento de que, mira, como vayas, ahorita ya estás más para allá que acá. Si lo dejas, pues el error va a ser tuyo, y así con muchas cuestiones. Lo ideal es que esa energía la generemos nosotros mismos, que no estemos esperando que alguien llegue, que a lo mejor nos pique así, ¿no? Con la varita mágica y ya desperté, ¿no? Pero claro que funciona, y si encontramos personas positivas y personas que van a ser nutritivas para nosotros, pues mucho mejor, porque así no vamos a perder el tiempo. En cambio, si hay personas, y es lo que tienen que ustedes ser bien inteligentes, identificar personas tóxicas. Hay personas que se están denominadas así, que lejos de apoyarlo a uno, lo van frenando. Poco a poco, con comentarios así muy, muy, muy puntuales. Oye, ¿para qué haces eso? Ah, oye, ¿por qué te pones eso si no se te ve bien? O sea, luego pum, pum, pum, pum, quitándonos el ánimo. O nada, mejor ya no hagas eso de comer porque siempre te queda regacho, ¿no? Pensando que es alguien así malo, ¿no? Etcétera, ¿no? Cuestiones así de que nos van minando. Oye, tengo ganas de... Les platico otra anécdota de una amiga que también estuvo estudiando conmigo psicología. Y pues ella estudiaba, pero realmente no se veía tan atraída a eso. Pero siempre llegaba con postres, a ella le gustaba hacer muchos postres, carlotas, empanadas, pais de queso. No creo que no se lo estén imaginando porque les va a dar hambre. Pero llegaba así con todos los postres y los vendía así de esta, órale, está, está, está, órale. ¿No? Entonces terminé la carrera, la contacté hace poco porque yo me acordé de los postres. Le digo, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues nada, no he encontrado trabajo, así, como desanimada de caer. Y le digo, oye, pues a mí me gustaba mucho una carlota que tú hacías, va a ser el cumpleaños de mi niño, tengo un niño de 3 años. Pues órale, ah, está bien, yo te los llevo. Pero fíjate, le dije, invéntate unas tarjetitas, invéntate unos papelitos con tu número y vas a ver que mínimo te voy a sacar 2-3 contactillos. Ay, ¿a poco? Sí, ándale. Total, la carlota se desvaneció, casi casi la pusieron y ¡pum! ¿No? Pero se la comieron todo el mundo preguntando, oye, ¿y está aquí en la isla? Ah, pues un amigo. Y hasta la, bueno, tiene casi 6 meses. Y ahorita puso su negocio, puso su, ahí donde vende sus postres, sus pasteles. Y dices, bueno, a lo mejor ella se estudió y todo, pero su corazón, por así decirlo, su motivación estaba en los postres, ¿no? Y entonces no tenemos por qué decaer ni dejar algo que nos gusta al lado si tenemos esa motivación aparte. Y si yo veo ese talento, pues yo la recomiendo, y a lo mejor lo que necesitaba no hacer un empujoncito, ¿no? Pero bueno, aparte de la persistencia, hasta ahorita alguien, no sé si tenga algo que decir, ¿no? No sé, un comentario. Bueno, este cuarto pergamino yo creo que es mi favorito. Dice, tú eres el milagro más grande del mundo. ¿Usted, señora, cree que es el milagro más grande del mundo? Sí. Es el milagro más grande del mundo. Eres el milagro más grande del mundo. Eres el milagro más grande del mundo. Dos, tres, milagro más grande del mundo. ¿Sí? Todas están convencidas de que lo son. ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué soy el milagro más grande del mundo? Muy bien, exacto. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede decir? ¿Por qué son únicas? ¿Por qué son el milagro más grande del mundo? Ajá, muy bien. ¿Quién más? Muchos talentos. Muchos talentos, exactamente. Por todo eso y más, simplemente por matemáticas. Nada más por matemáticas. Y es una frase que por ahí vi, que es más fácil, por las cuestiones químicas de los elementos que hay en el universo, que yo pudiera convertir el aire en oro, que ustedes sean como son ahorita. O sea, es más fácil que yo convierta el aire en oro que crear una persona exactamente como son ustedes. Es una estadística. Piensen en todo lo que tuvo que haber pasado. Si ustedes saben las historias de cómo se conocieron sus papás, a lo mejor son cuestiones súper específicas, o que a lo mejor mi mamá se decidió siempre al último minuto por el otro, qué sé yo, ¿no? Muchas cuestiones. Por ejemplo, yo se los digo, a mi esposa la conocí en una reunión. Yo estaba a punto de irme, y nada más porque la vi pasar, dije, bueno, tengo que hablarle a esa chava. Pero estaba un minuto, o sea, un minuto de tu vida puede desembocar todo. Entonces yo ahorita no me imagino que mi hijo pudiera tener o ser de otra forma. Para mí es el mejor niño, ¿no? Para lo mejor que puede haber para mí. Pero cómo algo tan hermoso, por así decirlo, o tan único, depende de una decisión pequeñísima. Es un milagro que estemos aquí. Es un milagro que ustedes, siendo ustedes, puedan estar disfrutando este día, a lo mejor dedicando esta hora para escuchar la plática, pero no hay nadie más, no hay ni los gemelos idénticos, ¿sí? Son iguales porque pueden tener personalidades diferentes o pueden tener formas de pensar. Hay el gemelo que se volvió asesino psicópata y el otro que es científico, ¿no? Bueno, por exagerar, pero a lo que quiero llegar es eso. No hay nadie exactamente igual a nosotros, y eso es lo que nos hace especiales. Somos criaturas únicas en la naturaleza. Nunca ha nacido nadie exactamente igual a nosotros. Nuestra manera de hablar y caminar son únicas, y debemos conservar esta singularidad. A lo mejor hay personas que se vistan parecido, o que les guste la misma música o las mismas cosas, pero no va a haber nadie igual. Y conocer personas únicas y especiales es lo que nos va a nutrir. Cada vez que ustedes conocen a alguien, comparten algo con alguien más, a lo mejor va a haber cuestiones que digan, bueno, es que no es tan positiva como yo quisiera, pero sigue siendo única. Y entre todos podemos rescatar cosas positivas y aprender de eso. Por eso se me hace muy importante esta frase. El quinto, viviré este día como si fuera el último día de mi vida. ¿Cuántos de ustedes hacen eso realmente? Imagínense que yo les digo, ¿sabes qué? O que salen ahorita las noticias, ojalá que no, ¿verdad? Pero salen las noticias, ¡pum! Va a caer un meteorito a las 12 de la noche. Y ya, un meteorito del tamaño de la luna, ¿no? Algo así. Ya no hay más, no hay forma de salvarse. ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Quién me puede compartir? ¿Qué harían? ¿Se irían a ver la novela? ¿Se irían a...? No, ¿verdad? No creo que se irían a... o por un elote al centro, pues no. La mayoría de las personas me ha respondido, pues claro, estaría con mi familia, ¿sí? Estaría con las personas que más quiero, que más amo, con las que más he dedicado mi tiempo. Y les hago una pregunta. Yo soy sincero conmigo mismo y yo he alcanzado a contar las personas que más amo en mi vida con las dos manos, solamente con las dos manos. Hay personas que me dicen, no, pues yo nada más con una mano. Hay personas que me dicen, no, pues ni con una, ¿no? Porque son así. Ustedes, les voy a preguntar a cada una, ¿con cuántas manos? ¿Con cuántas manos puede contar las personas que usted ama? ¿Con las dos? ¿Con las dos? ¿También con las dos? ¿Con las dos? ¿Dos? ¿Dos? Exacto. Ah, claro, también pueden faltar manos. Eso también puede ser. ¿Qué más? Ayer me dijeron con los pies también, ¿verdad? ¿También? ¿Cuántos manos? Dos. Dos. Okay. Pueden faltar manos. Allá, el satélite de todo, la mayoría me dijo, me faltan manos. Hubo alguien que sí me dijo, ¿sabes qué? Yo nada más con una. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dan otra. Dice, bueno, querer puedo querer a muchas personas, pero que ame, que sería capaz de dar mi vida por ellas, que sería capaz así casi casi de darle todo a esa persona, pues sí son escasas. Entonces, aún así son agraciadas. O sea, tener a mínimo 10 personas que amen con tanta intensidad y que sepan que ese amor es recíproco, es lo mejor que puede haber. Mínimo tienen ya un cuarto donde pueden estar con las personas que más aman. Y si ustedes viven su día, todos los días, esperando o sintiendo como si fuera el último, van a aprovechar mucho. Tenemos una vida y debemos luchar para que cada día sea mejor, viviendo solo un día a la vez. Por lo tanto, debemos tratar la vida con ternura y afecto cada hora, porque no retornará jamás. El tiempo no vuelve, el tiempo no regresa. O sea, yo por eso les digo, a lo mejor está muy padre la novela, pero esas dos horas o esas tres horas, no sé cuánto dure, pueden o haberla utilizado en algo más. No, a lo mejor, oye, voy a empezar a leer algo, o voy a dar una vuelta con mi hijo, o voy a empezar un ejercicio nuevo, no sé, ¿sí? Pero se nos olvida que el tiempo no vuelve. Y cada cosa, se los platico, yo como no conozco ahora yo aquí en Jicoteca, de hecho me pasó hace como dos días, venía a una reunión con la licenciada Liz, y pues yo cruzo la calle normal, no me había percatado que la calle era doble sentido, así que los carros vienen así, y así cruzando bien concha y de repente, ¡ay, veo el carro aquí! ¡Ay! O sea, pues tienes que dices, te los platico ahorita como chistoso, pero claro, en ese momento me dio miedo. Entonces, hasta un mal resbalón en una escalera, hasta algo así súper espontáneo nos puede afectar. No sabemos cuánto vamos a vivir, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. Entonces, para no disfrutar nuestra vida y estarnos preocupando por trivialidades, de que, ay, me veré gorda con este vestido, o ay, es que a lo mejor Juanita me va a pedir lo del dinero, 100 pesos que le debo, y mejor no se los doy porque me cae gorda al final. Cosas así. Ay, perdón, Juanita, se me olvida. ¿Sí? No, ya voy a decir otro nombre. Bueno, alguien que se llame Luisita, o Luisa aquí. ¿Sí hay una Luisa? O bueno, Margarita. No, Margarita, no hay Margarita. Bueno, desde ahora Margarita va a ser. Ya para no quemar a Juanita, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es eso. Hay cuestiones que nosotros mismos nos vamos otorgando, nos vamos dificultando, y que al final son trivialidades. Son trivialidades. ¿Para qué vivir con odio? ¿Para qué vivir con enojo? ¿Para qué vivir con eso? Si podemos empezar a disfrutarlo. Y si pensamos que si el día de hoy no obtenemos lo que queremos, igualmente dar gracias, porque será un peldaño más para alcanzar el éxito. Edison, el inventor de la bombilla, dice, pues, tuvo 1000 prototipos que le salieron mal. Dice, no, le preguntan, no llegue, no manches, te equivocaste 1000 veces. Pero no, tuve 1000 maneras diferentes de hacer algo mejor, de hacer las cosas. O sea, encontré 1000 formas diferentes de cómo no hacerlo. Y a lo mejor lo logró a la 1001, pero lo logró. Cada vez que nos equivocamos es un peldaño más para poder avanzar. Si no pensamos que nuestro tiempo se está desperdiciando, a lo mejor no me dan el ascenso el día de mañana, pero ya vio que tengo esa intención, ya vio que sí puedo hacerlo, ya le estoy demostrando que sí puedo, ¿no? Entonces nada más es cuestión de cómo hago que me haga notar más, ¿sí? ¿Cómo hago que a lo mejor mi jefa, a lo mejor ella no ve eso todavía en mí, pero a lo mejor la jefa de ella sí lo va a ver, entonces me voy a dar a conocer más? Se los platico así también rápido. Yo antes de estar aquí fui supervisor en el Sam's Club, en lo que terminaba mi carrera. Y yo tenía, si acaso, tres meses. Empecé como cajero, realmente como un trabajo para sostener a mi hijo, ¿no? Más porque me daban el seguro y todo, ¿no? Entonces, estuve ahí como cajero y a los 3 meses alguien llega y me dice, oye, ¿no te gustaría ser supervisor? No, pues claro, ¿no? Ah, chis, ¿en serio? ¿Sí? Cuando había personas ahí que tenían años, 2, 3 años, ¿no? O más. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Yo estaba haciendo un trabajo lo mejor que yo podía, pero eso lo notaba alguien más. Yo no tuve ni siquiera que ir y poner una pancarta, ni tocar, ni oiga, yo me lo merezco, ¿no? El trabajo por sí mismo habla. Entonces, a lo mejor yo no me daba cuenta, pero era el que menos dinero le faltaba, la que llegaba un poco más a tiempo. No digo que sea el empleado de estrella, pero se veía esa actitud que, a lo que yo siento que ellos percibieron, decir, bueno, estás haciendo bien las cosas, chavo le echa ganas, es puntual. Porque para, yo no lo hacía para quedar bien, yo lo hacía porque yo se sabía que si faltaba un día, era descontón, ¿no? Que si me faltaba algo en la caja, pues era descontón, o sea, ahí todo te cobran, hasta el aire yo creo que te cobran. Entonces, llegas a un punto donde si no lo hago bien, el perjudicado va a ser mi hijo y voy a ser yo. Entonces, tengo que hacer lo mejor posible. Entonces, cuando ven esa actitud, dicen, órale, vente, ayúdanos. Y estuve trabajando ahí 2 años, me fue bastante bien. Pero bueno, pues ya, obviamente terminé mi carrera y pues ya decidí dedicarme a mi área. Pero el aprendizaje ahí está. Yo creo que aprendí demasiado en ese tiempo. Y me decían, oye, pero tú que estás estudiando psicología, ¿cómo estás de cajero? No, al contrario, qué bueno que estoy de cajero. Así podría haber estado de mesero, de lavacoche, lo que sea. Mientras aprendas a apreciar cada momento de tu vida y hacerlo lo mejor que puedes, pues sí, esa actitud la gente la va a ver. Y en algún momento, no es que te esté esperando, repito, no es que esté esperando que lleguen y te levanten, sino que tu mismo trabajo va a hablar por sí mismo. Órale, ahí está la oportunidad. Órale, échale ganas, órale esto. Pero empezar a utilizar ese tipo de filosofía. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ya casi acabamos. Ya vamos en el sexto. Hoy seré el dueño de mis emociones. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes son los dueños de sus emociones. ¿Me pueden asegurar? Yo soy 100% dueño de mis emociones. ¿No? No. No, realmente no. Estamos constantemente bombardeados por un montón de cosas. Hasta el clima afecta. ¿Sí? Y es real, ¿no? O sea, hace mucho calor, nuestro organismo, bueno, de hecho, a nivel de la química cerebral, afecta, ¿sí? O sea, por eso es que me puse malos por el calor, sí, sí, es real. Porque a la medida que se va calentando el cerebro, pues las hormonas empiezan a funcionar a otro nivel y se genera más estrés y todo esto, ¿no? Entonces, afecta nuestras emociones, sí. Pero a lo que se me refiero es que alguien llegue y que sea capaz de manipular nuestras emociones nada más porque él quiere, se les hace justo. O sea, que alguien las vea y que, vienes vestida como ayer, ¿no? O algo así. Y a veces cuestiones así, ¡pum!, las echan para abajo. Así, un detallito, una frase que alguien más diga, se dejan caer. Sí, a veces nosotros mismos, nos vemos en el espejo y, ay, pues no soy Brad Pitt, pues, ya me agüité. No, ¿verdad? ¿Sí me entienden? O sea, y si no, ahora sí que si ustedes no se la creen, ¿quién se las va a creer por ustedes? Nadie. Y si dejamos que los demás tengan el poder sobre nosotros, esas personas tóxicas que les digo, pues qué feo ser el títere de alguien más. Qué feo no tener control sobre lo que yo hago. Qué feo que alguien pueda, así con el movimiento de su mano, llegar y arruinarnos el día. Porque pues esa persona a lo mejor llegó, le hizo así, y se fue bien contenta, y bla, bla, sigue con su. Y nosotros nos quedamos mal. Le estamos dando el poder a alguien que no lo merece. No lo merece en lo absoluto. La naturaleza pone, o sea, cambios de ánimo. Por ejemplo, también, de hecho, en invierno son las tasas más altas de suicidio aquí en México. A mucha gente le afecta. Además de que, pues bueno, son fechas de decembrinas y la gente, pues, le llega más lo emotivo por el fin de año. También el clima, ¿no? Hay personas que dicen, ah, es que el fin de día está bien feo, todo gris, todo oscuro. Y también como que se apachurra, ¿no? Pero aún así, debemos pensar que cada experiencia negativa cambiará una experiencia positiva. La manera de que tratemos a los demás, así nos faltarán, es lo que les estaba comentando hace poquito. También tenemos que estar atentos con los sentimientos de grandeza que quieran apoderarse de nosotros, porque nos destruirán. Es una persona que también abusa de esa forma de autoinflarse, de que se la cree toda. Imagino, no sé si ustedes conozcan a alguien que pues dice que soy indestructible, o que se la sabe todas, o que él no se equivoca, o que también son personas que a la larga, por su mismo ego, por su misma prepotencia, terminan siendo destructivas. ¿Por qué? Porque nadie los apoya, porque no van a encontrar empatía con nadie más. Y cuando quieran buscar algo, cuando se equivoquen, realmente nadie va a estar ahí como para darle, vámonos para adelante, ¿no? Los van a quedar solos. Bueno, ese fue el sexto. Séptimo, me reiré del mundo. ¿A qué creen que quiera decir esto de me reiré del mundo? Así tal cual. ¿Cómo, de qué forma se pueden ustedes reír del mundo? ¿No han conocido a alguien que cuando se burlan de él o le pasa algo siempre le echa la culpa a alguien más? Sí, que se le cae la nieve. ¡Ay, es que me volteaste a ver feo! O se te antojó, por eso me cayó. Eso es muy común, ¿no? Pero no tienen como la capacidad de reírse de sí mismos. O se tropiezan y alguien se ríe y se enoja. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ríes de mí? O sea, no tienen como esa capacidad de decir, bueno, pues me caí, me equivoqué, no pasó nada. ¿Sí? No debemos preocuparnos por lo que sucedió, ya que a pasar el tiempo esa preocupación parecerá insignificante. Cuando alguna de las malas experiencias nos aceche en nuestras vidas, repetir estas palabras, esto pasará también, todo pasa. ¿Sí? No puede ser invierno para siempre, y después del invierno siempre sigue la primavera. Entonces recordar que, porque bueno, lo he visto, no es una cuestión de género, pero sí lo veo más en las mujeres, sobre todo que van a terapia, porque además doy de terapia aparte, de que siempre me empiezan a recordar cosas del pasado, siempre empiezan, o la mayoría de las situaciones por las que vienen son cosas de hace muchos años, cosas que a lo mejor no han dejado, cosas que a lo mejor se acuerdan, y tampoco que vayan a escuchar ahorita, ¿verdad? Pero tampoco que salga de aquí. Pero la mamá de mi niña sí era. O sea, ella se puede acordar qué hice el 6 de enero del 2004, ¿no? Así es como una computadora. Es que ese día se te olvidó que era mi cumpleaños. O sea, bueno, no cumpleaños, pero se te olvidó nuestro aniversario, o llegaste tarde a la comida. Todos se acuerdan, ¿no? Pero hay cosas que conforme ella fue avanzando, yo me fui dando cuenta que hay cosas dolorosas, y yo creo que todas las personas lo tenemos, pero hay dos tipos de personas. Alguien que se acuerda de eso, dice, ya, o sea, me acordé porque pasé por la calle donde pasó esto malo, y lo trata de suprimir. Y hay personas que lo reviven, y en vez de dejarlo ir y de suprimirlo ellos en ese instante, como que lo traen todo el día y le buscan más. O sea, ya me acordé de eso, pero ¿cómo fue? No, así fue un mal. No, ¿qué traía pues? Ah, ¿y qué me dijo ese tal? Le buscamos y le buscamos y lo volvemos a inflar. Entonces, ese globo se va haciendo más grande hasta que nosotros ya no podemos con tantas cosas. Entonces, también tenemos que ser capaces de perdonar realmente, de dejar atrás nuestros errores. Y les voy a poner un ejercicio bien sencillo. Ante todas las cosas dolorosas que ustedes han vivido, piensen, ustedes ya no son las de antes. Ya no lo son. Sí cometí este error, me pasó esto. ¿Por qué? Porque era más joven, porque estaba a lo mejor... Bueno, a mí me pasaba porque a lo mejor yo estaba más mencillo, a lo mejor no puse atención, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero saber que no somos los mismos y que eso, en lugar de que sea algo negativo y estarlo mortificando así como, ¿no? Dándose se nos azotes en la espalda, pues pasó por esto, cometí ese error, me ayudó a aprender, ya no me va a pasar. ¿Por qué me pasó? Porque antes era diferente. Ya no soy el mismo y he cambiado y he madurado. Todos ustedes, el tiempo, la vida, nos ha hecho madurar. Pero ¿sí? Yo pienso que acordarte de lo de antes es lo maravilloso. Sí, ¿no? No, claro, y si son cosas positivas, el objetivo es que se acuerden las cosas positivas, las cosas que las hicieron crecer, las cosas que las hicieron, porque les repetía, de su boda, del día que fueron al mar, de a lo mejor una fiesta, que un concierto que fueron hace poco, de cuando nacieron sus hijos, esas son cuestiones que nos nutren. No nos vamos a acordar el día que me tropecé y me caí del charco y que todo el mundo se reía de mí, ¿no? O el día que a lo mejor me asaltaron, o qué sé yo, el día que me jalonearon. Todo eso es información negativa que nos va a empezar a pudrir poco a poco, ¿verdad? Bueno, el octavo, es muy sencillo, se los voy a leer nada más así. Hoy multiplicaré mi valor en un 100%. O sea, creérnosla. El trigo puede ser puesto en una bolsa para darle de comer a los puercos, o más bien puede sembrarse en la tierra para que sus espigas de oro produzcan 1,000 granos de oro. Ustedes tienen la fortaleza para hacer que eso valga, pero ustedes se lo tienen que creer, es lo que les decía del tiempo. Si ustedes quieren invertir su tiempo en ver Laura o ver la Rosa de Guadalupe o qué sé yo, pues bueno, es su tiempo, ¿no? Pero si quieren invertir ese tiempo en algo importante o en algo que los vaya a nutrir, está bien. Si ustedes no se dan el mismo valor y dejan que las personas las pisoteen o que se burlen de ustedes o que las ataquen o que las violenten, solamente les están dando eso. Es como darle margaritas a los cerdos, ¿no? Es como decir, ¿por qué? ¿Por qué lo tienen que permitir? ¿Verdad? Tienen que darse a respetar, tienen que buscar su espacio, ¿no? Obviamente no a base de violencia, tampoco les estoy diciendo vayan y cuelguen a la persona que les dice no. Sino que, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó, ¿sí? Hasta aquí está, nosotros podemos, vamos a organizar esto, ¿cómo ves si hacemos las cosas de una mejor manera? ¿Ok? pero no permitir que alguien pase sobre ustedes, jamás. Eso es algo muy importante. Bueno, el noveno, procederé ahora mismo, pues eso es más que nada, que no hay un mapa, ¿sí? Ningún mapa, por bueno que sea, puede transportarnos ni un centímetro de distancia a nuestra diligencia, la que nos conduce al éxito. No hay una fórmula mágica. No hay alguien, yo no voy a llegar así como que, mira, aquí está Juanita en el mapa para que hagas todo. Ahí está, con eso vas a resolver tu vida. Imagínense, ¿no? Y hay gente, y de hecho ustedes lo han visto en esos de Pare de Sufrir, programas así medio charlatanescos, de que te ofrecen la fórmula mágica. No, es que usted está poseída por demonios, tiene un hechizo y una armarra, por eso no progresa. O sea, cosas así, ¿no? Y no hay fórmula mágica, solamente el entender que nosotros debemos tener la energía y la potencialización suficiente. Y si ven que hay algo que no las deja, pues eliminarlo. Y si aún así no sienten que no avanzan, pues siempre van a encontrar apoyo, siempre van a encontrar más ayuda. Y para ello, de hecho, por eso siento que yo estudié psicología, para poder apoyar a personas que a lo mejor necesitan ese empujoncito, como lo que mencionaba hace un momento, ¿no? De decir, sí puedes. Entonces es una forma de... Ya solamente vamos a terminar. Oraré pidiendo directivas y orientaciones. Esto ya es el último. Me gusta mucho porque dice, ahí es la parte religiosa, bueno, la parte espiritual de Om Mani, ¿no? Dice, Dios siempre nos da una respuesta a nuestro clamor, ya que cuando no obtenemos lo que queremos, también es Dios quien nos dice no, y eso es una respuesta. Hay gente que va y, pues que ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué si yo tengo todo? ¿Por qué se ha hecho todo bien? ¿Por qué no se puede? Entonces hasta el no conseguirlo, también es una forma de que algo nos está diciendo, puede poner el nombre que quieran, el destino, Dios, o la vida, lo que sea, de que todavía no estás en lugar, todavía no estás a tiempo. Uno quisiera comerse el mundo, uno quisiera ya estar, por ejemplo, yo en la UNAM dando pláticas, qué sé yo, ¿no? Pero es un proceso, no adelantarse a lo que nos está tocando vivir, y al contrario, disfrutarlo, ¿sí? A mí, por ejemplo, no me está dando un peso por esta plática, y no se los digo para que pasen la charola, no, pero lo hago porque quiero, porque me gusta, porque para mí es aprendizaje, porque yo estoy obteniendo de ustedes toda esta información de cómo dirigirme al público, cómo llegar, cómo ustedes también, si les está gustando o no. Y para mí todo eso es aprendizaje, y lo veo como algo positivo. Entonces, nunca debemos orar pidiendo cosas materiales, sino pedir direcciones para alcanzarlas. Lo primero que conduce a la pasividad, lo segundo, hacemos preguntas que no nos conducen al éxito. O sea, hay gente, o hasta un político que dice, a mí no me des, a mí ponme donde hay, ¿no? Entonces es lo mismo, es buscar, ¿sí? Encontrar, no que te lo otorguen así, sino a ver, ¿cómo me puedes ayudar? O ¿cómo puedo aprender yo a conseguir las cosas por mí mismo? Sin necesitar apoyo de nadie o de casi nadie, sino yo ser mi propio motor. Bueno, ahí termina. Solamente les voy a poner un pequeño video. Es un video que... lo que yo hice... Espero curarme de pie. Déjale, le bajo un poquito. Ahí va, a lo mejor reconocen la voz, como que es alguien familiar. Es un poema. Es un poema de Jaime Sabines. A lo particular me gusta mucho la lectura de Jaime Sabines. Y me gustó mucho ese poema. Se llama Espero curarme de ti. A ver si les gusta. Nada más con esto ya concluimos. Todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra no es mucho, ni es poco. Espero curarme de ti. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, la receta tiene abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco, es bastante. En una semana se pueden reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esta hoguera del amor quemado y también en silencio, porque las mejores palabras pueden prender fuego. Te voy a calentar con esta hoguera del amor quemado y también en silencio. Porque las mejores palabras de amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que hablo. Digo, bueno, les digo, se escucha así medio triste, pero ese es el objetivo, ¿sí? No sé si la última parte lo alcanzaron a escuchar, ¿no? Ese es el comercial. Ese ya lo pongo. Pero si la última parte lo alcanzaron a escuchar, lo que dice el poema, y sí, así lo escribió Jaime Sabines, gentes, así dice las gentes, que son gentes. Es eso, él le está hablando, parece que se le está diciendo a alguien más, pero la interpretación es que se lo está diciendo a él mismo, a su parte negativa. Dice, espero curarme de ti, nada más te voy a dar una semana, te voy a dar todo, lo puedes tirar a la basura, pero yo te voy a quemar, voy a quitar todas esas cuestiones porque me voy a curar de ti. O sea, si nosotros no empezamos a ver qué partes oscuras, qué partes negativas tenemos de nosotros mismos y las aceptamos, porque primero es aceptarlas. Sabes que sí, tengo errores, sí, cometo, a veces hablo mal de las personas, a veces me dirijo más al chisme, a veces no atiendo bien a mis hijos, a veces pierdo el control, a veces me enojo, a veces exploto. Primero aceptarlo y darle un tiempo. ¿Sabes qué? Lo voy a dar una semana, lo que dice el poema, te voy a dar una semana para empezar a cambiar todas esas cosas, pero ya asimilando que hay algo que tenemos que cambiar. Entonces, bueno, ojalá les haya gustado. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por su atención. Si me invitan al próximo consejo técnico, aquí estaré. Pues bueno, nada más, muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias.